chiste es tener en la juventud el dinero y disfrutar la vida en los datos más adecuados, porque si se tiene viejo goza solo ser heredero y sin dolor lo gasta porque no lo trabajaron. Visto muchos viejos con la vida de patriota que libertaron la patria y no gozaron libertad. Son esclavos de la vida, trabajando para dejar un capital bonito y otras personas lo gozan. Pero hay que trabajar para poder ser ejemplo de la humanidad, de hombre honrado y de provecho. Aquel que no trabaja y una herencia le dejaron, la plata se le acaba y queda pasando trabajo. El que pierde la herencia por no querer trabajar, queda viviendo mal y también pasando pena. El trabajo es honroso, es virtud y un buen deber, y también provechoso para el que administra bien. Bonita y heredada mucho más, porque se goza joven sin conocer el más rato, y aquel que no la tiene también la quiere heredar. A veces por envidia le critica el 10 centavos. Aquel que no la tiene también la quiere heredar. A veces por envidia le critica el 10 centavos. Oh,